CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Mucha información, obviamente, parlamentaria, con varias situaciones vinculadas a comisiones, plenarios y también lo que tiene que ver con algunas actividades que ya hemos dicho, políticas, que se hacen también en el Palacio, como se han denunciado, se hacen en la Intendencia, en este caso en el Palacio. Ayer, por ejemplo, hubo una presentación de Decentro apoyando la candidatura de Alfonso Lereté en la sala 15 del anexo del Palacio Legislativo para la Intendencia de Canelones, y estuvimos allí también cubriéndolo. Una de las cosas que está pasando en el Senado es que no pueden avanzar con la aprobación de las venias a partir de que no han logrado todavía el acuerdo político. Algunos dicen que están más cerca, otros dicen que están un poco más lejos. Algunos dicen que en realidad quieren calidad de cargos y que no están pidiendo más cantidad. Otros sí dicen que los blancos están pidiendo 12 cargos más de los 34 que ha ofrecido Frente Amplio. Son muchos, me parece que no van a llegar a ese acuerdo. Tal vez puede andar alguno más. Orsi ayer deslizó alguna cosa en su actividad en la Benaverit en la noche de que podían extender la cifra, pero no creo que a 12. El Partido Colorado tiene otra posición. Vamos a escuchar justamente a Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado y senador de ese partido, diciendo que ellos lo que buscan es cambiar algunos cargos que le han dado por otros que les interesan más. No tanto la cantidad. Es más, cuando se le pregunta por parte de algún colega insistentemente sobre esa posibilidad de aumentar el número, él manifiesta que no es lo que están buscando. No es lo que están buscando aparecer los colorados, los blancos sí. Entonces allí hay diferencias también en la propia negociación que intenta llevar adelante Alejandro Sánchez desde la Secretaría de la Presidencia de la República. El tema son las venias, porque muchas, en este caso servicios descentralizados, empresas públicas, están con directorios del gobierno anterior. Entonces, ya hemos dicho que la única solución que se tiene, porque le falta un voto al Frente Amplio para llegar a las mayorías especiales que se necesita para votar las venias, es llevarlas igual al plenario, fracasar en esa primera votación, pero de allí corren 60 días para que en esos 60 días puedan poner a discusión nuevamente las venias con mayoría simple, y allí ya le alcanzan los 17 votos que tiene. Pero para eso tiene que ponerlas primero, les tiene que dar el ingreso al Parlamento, y eso no lo ha dado confiado en esta negociación. Insisto, si hablamos con los colorados parecen estar más cerca y agradecen además que esto se venga haciendo sin tanto debate. Por eso también Sánchez ha sido bastante corto a la hora de hablar de los cargos. También lo han hecho los integrantes de la coalición republicana, porque dice que de esa manera se puede avanzar mejor si no hay tanto dato a nivel público. Pero ahora se ha filtrado esto de que los blancos quieren 12 cargos más. Insisto, parece una cifra bastante imposible por lo que ya nos habían comentado algunos integrantes de la coalición. Pero claro, eso va atado a todo lo que tiene que ver con algunas mayorías especiales que se necesitan. En el Frente Amplio en el Senado tiene mayoría muy pequeña, mayoría simple. Y en diputados no tiene mayorías, por eso lo que hoy decíamos había acontecido con la intención del homenaje a Raúl Bebe Sendic, por lo que de alguna manera también tiene que establecer acuerdos políticos para lograr alcanzar algunas aprobaciones. Yo pienso en el presupuesto quinquenal, si ustedes quieren, y en ese sentido tal vez avanzar también en los cargos con esa medida. Se lo preguntamos en algún momento a Sánchez y Sánchez me dijo preguntárselo a los blancos y los colorados, si es que están ofreciendo eso, dar la posibilidad de levantar la mano en algún caso a cambio de tener más cargos. No es lo que públicamente se dice, pero vaya uno a saber lo que se dice a la hora de hablar mano a mano. Vamos a escuchar a Andrés Ojeda, que reitero, los colorados parecen no tener tanto problema con la cantidad, sí con querer cambiar algún cargo que le han dado por otro. Y bueno, vamos a escuchar a Ojeda. Te digo que Lo que me alegra es que la conversación se ha mantenido entre el gobierno y nosotros de manera, no quiero decir reservada, pero sí no tan pública, porque creo que las conversaciones funcionan mejor cuando son entre las partes involucradas, y cuando haya algo definitivo para contar, se cuenta. Me parece que contar todo el proceso conspira contra la calidad del proceso. Y ha habido una señal también de no mandar las venias hasta que se termine justamente de discutir con ustedes, con la oposición. Eso también da tiempo para el debate. Bueno, pero eso es, me parece que es hasta de estilo, ¿no? Que evidentemente si estamos conversando no pueden ir llegando las venias. El gobierno ha sido muy respetuoso. Incluso verás que no ha salido mayor información de nosotros, pero tampoco ha salido del gobierno. Yo en eso le reconozco a Sánchez el oficio y los códigos para mantener una conversación. Si el talante con la oposición se maneja en estos términos, si bien es tirante, es respetuoso y es leal. Entonces, yo en ese sentido le reconozco la manera en que ha manejado esto. Pero avanza. Dale. No, iba a cambiar de tema. Si avanza, yo le quería consultar si avanza ese pedido que le hicieron en cuanto a la cantidad de cargos, que había sido más de lo que ofrecieron en primera instancia. Sí, igual no es un tema de cantidad, ¿eh? Acá hay un tema también de calidad. Porque no es lo mismo un lugar que otro, la presencia de la oposición no es la misma en un lugar que otro. Digo, evidentemente nosotros lo que pretendemos es estar en los lugares donde se toman las decisiones más importantes que involucran el dinero y la vida de la gente. Se trata de eso. O sea, no es lo mismo, no es un tema de cantidad. Por eso yo batallo esta lectura de la cantidad lo más posible. Una cosa es querer 30 y más de 40 y otra cosa es que te den 34. ¿No? O sea, más allá de que entiendo que hay un punto en cuanto a la calidad, hay algo en la calidad, en la cantidad, perdón, que nos están poniendo de acuerdo, o por lo menos así pareció. Es que no va la cantidad, justamente. Digo, yo creo que hay lugares de enorme relevancia, otros de menor relevancia y de mayor cantidad, pero esto es propio del Estado. Y si lo apurás, si es más calidad que cantidad, para mí siempre es más importante, en todos los aspectos de la vida. Entonces, claramente no es un tema de cantidad, sin perjuicio. En este caso, planteando la situación Ojeda, vinculado al tema de la calidad y no la cantidad, queda él en falsa escuadra con el propio Partido Nacional, porque hoy sale que el Partido Nacional está pidiendo 12 cargos más. De ser así, no hay allí una, me parece, comunicación muy clara entre los socios de la coalición republicana. Si no, habrá que ver. Si es por temas de calidad, de cambiar un cargo por otro, ya tienen antecedentes porque el Frente Amplio también lo ha hecho cuando fue oposición. Le habían dado un cargo en algún lado y ellos querían el Dantel y otros más y lo canjearon. Pero si piden demasiados cargos, porque digo 12 cargos, son muchos más de lo que se está ofreciendo. Si es eso lo que está planteando el Partido Nacional, allí es más difícil la discusión y habría allí una falta de comunicación entre los colorados y el Partido Blanco, porque por lo que decía Ojeda, él decía: yo estoy batallando contra el tema de que es cantidad y no calidad, y salen sus socios a decir que sí, que es cantidad, y hablan de 12 más. Entonces, insisto, es un tema que de alguna manera se ha mantenido en reserva. Lo agradecía Ojeda, por eso es que Sánchez también habla poco de este tema. Pero ¿hasta cuánto? Porque el tema son las venias, y las venias hay que aprobarlas, y no quieren esperar hasta mayo para aprobarlas, que serían 2 meses. Pero habrá que ver. Este tema de las faltas de mayorías también han generado algunos problemas. Ayer se discutió casi 6 horas y pico, arrancando a las 4:30, terminaron como a las 11:00 p.m. el tema de la posibilidad de realizar un homenaje el martes que viene, justamente. Que es la última sesión ordinaria a Raúl Bebe Sendic, que lo quería hacer Gabriel Otero. 20 minutos a hablar sobre la vida de Sendic por 100 años de su fecha de nacimiento. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, la coalición republicana rápidamente dijo que no iba a acompañar porque estamos en los 40 años de la democracia y que no era una persona que de alguna manera representaba esos valores. Y el Frente Amplio realizaba en principio un acuerdo con el sector de Salle y la hija, para que dieran los 2 votos que necesitaban, que son 48 más 2, lograr los 50. Salle aclaró que la idea de él era dar el voto, pero marcar también, dentro de lo que iba a ser ese homenaje a Sendic, su desacuerdo con la figura de Sendic y lo que representaba, porque también él consideraba que no era ningún demócrata y que también ya se lo había aclarado al Frente Amplio en la negociación. Al Frente Amplio igual, aunque el sector de Salle criticara a su hija, a Sendic junto con su hija, le servía igual porque lograba los 50 votos, que era lo que quería, por lo tanto había aceptado. El problema es que después la discusión se cuando se llevó adelante, faltaba un voto para el Frente Amplio, que era el de Lima, que estaba en Salto y no tenía suplente. Entonces llegaban a 49 y no llegaban a los 50 que necesitaba. A partir de esta situación se hicieron varios cuartos intermedios de 10, 15 minutos, llegando, reitero, a más de las 10, 10 y media de la noche. Y finalmente el diputado Tucci, que es el coordinador de la bancada del Frente Amplio, retiró la moción. Veremos si la presentan en algún momento, si hacen nuevamente un acuerdo. Ya en ese momento, a partir de que el propio Frente Amplio no alcanzaba la mayoría, Salles ya había retirado también su apoyatura. Ya había hablado con el Frente Amplio y le había dicho que no lo acompañaba. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Otero respecto a este homenaje que quería hacer y que en principio no ha podido alcanzar los votos necesarios para poder llevarlo adelante. Raúl tomó la opción de hacer política con armas a partir, indudablemente, de determinadas circunstancias, ¿no? En los años 50 aparecieron dos grupos fascistas que, uno incluso era un frente estudiantil que perpetuó atentados importantes, atentados dirigidos a militantes y sindicalistas. Yo no voy a quién tiró la primera piedra, pero lo que tiene la historia y la realidad que es absolutamente porfiada, y eso sucedió en los años 50. Hay que ver los muertos de la industria frigorífica en aquella época, es decir, indudablemente fue una decisión basada en circunstancias, pero también basada en términos de la revolución y su visión de qué manera hacer frente a ese momento. Todo lo que sucede después, a través de, previo incluso a la formación del MLN, es parte de las circunstancias y de ese momento. Es como si yo dijera que en el 97, ¿no? En 1897, en el 903, en el 904, Saravia, ¿no? Se enfrentó al poder institucional y democrático que existía. Se enfrentó con armas. Hubieron muertos, hubieron enormes luchas sangrientas a punta de lanza. Y es comparable. Es comparable, ¿saben por qué? Porque Uruguay, en sus apenas 200 años, tiene un montón de luchadores sociales que optaron por un camino que podía ser, y no tengo problema en decirlo, que generaba que se fuera a través de términos de la violencia. Pero ya cuando nace en el 25 Raúl, esos movimientos ya existían, casi todos además desde el mismo lugar. Entonces por eso hoy no se extraña que no se haya leído la historia o que se tengan determinadas diferencias o miopías políticas para no admitirlo. Parte de lo que decía entonces Gabriel Otero, que era quien quería llevar adelante este homenaje de 20 minutos hablando a él, obviamente se iba a abrir la discusión, porque reitero, se planteó, igual ayer la discusión y el debate se dio, porque los del Frente Amplio hablaron y hablaron también los integrantes de la coalición republicana bastante, casi 6 horas, de 6 horas y media más o menos, 5 horas fue con este tema. Insisto, no se han alcanzado los votos necesarios, se retiró la moción, habrá que ver si la presentan en algún otro momento a partir de nuevamente hacer algún tipo de acuerdo y lograr que estén todos los legisladores de Frente Amplio en sala, que es algo que necesitan. Porque si no, por más acuerdo que hagan, no llegan. Lo concreto que también, otro homenaje que se iba a hacer en este mes vinculado a los presos políticos, se cambió de fecha, pasó para el 2 de abril. Es decir, para el mes que viene. Ese sí se estaría haciendo vinculado a los presos políticos, sería el 2 de abril. Seguimos con la información, en este caso vamos a lo que planteaba, claro, al faltar la posibilidad de votar veña, lo que se está haciendo sobre todo en la Cámara de Senadores es desarchivar proyectos de ley que quedaron truncos porque no alcanzaron los votos, tal vez fueron votados en una Cámara y no en la otra, y sacándolos para que de alguna manera se puedan volver a tratar en esta legislatura. En este caso serían dos proyectos de ley que van a la misma comisión, que es la Comisión de Constitución y Legislación. Uno lo había llevado adelante Charles Carrera, que hoy ya no es senador, que tiene que ver con la Defensoría Pública, la posibilidad de que se genere una autonomía parecida a la que tiene Fiscalía. Y también uno que había planteado Graciela Bianchi, que decía que eran como proyectos en espejo, que tiene que ver con la autonomía de los peritos forenses. Por eso se desarchivaron ambos. La idea es ver si ahora se logran los votos necesarios. Parecería que por lo menos en el Senado tendrían las mayorías, también en diputados, y los blancos acompañan junto con el Frente Amplio, y lograrían esa descentralización y autonomía, tanto los defensores de oficio, los de la Defensoría Pública, como también los peritos forenses, funcionar como funciona la Fiscalía ahora, ¿no? Con la autonomía que funciona la Fiscalía. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi sobre este tema. El proyecto de ley lo hemos presentado a espejo con el ex senador Charles Carrera. Él lo había presentado a la creación de un organismo descentralizado con la mayor autonomía técnica o con autonomía técnica de los defensores de oficio. Yo presenté uno igual, en el mismo criterio, porque además coordinamos, sobre los peritos forenses. Y hoy pedí el desarchivo, porque entienden tanto los defensores de oficio como los peritos forenses que necesitan un mayor grado de autonomía, sobre todo el Poder Judicial, que es que son auxiliares del Poder Judicial, de la Fiscalía, que no es Poder Judicial, pero lo que más les preocupa, estos son proyectos que voy a presentar la legislatura pasada, lo que más les preocupa es el lazo de dependencia, no tanto del Poder Judicial, como el de Fiscalía, porque al haber cambiado el código desde el 2017, quedaron en la misma situación institucional que si tuvieran que relacionarse con el Poder Judicial, pero se tienen que relacionar con Fiscalía, y no tienen el grado de autonomía que ellos tienen, entienden que deben tener, frente a un organismo descentralizado con la mayor autonomía, pero que no es el Poder Judicial como es Fiscalía. ¿Se sabe por qué se le dio autonomía a los fiscales y no a estos otros grupos justamente vinculados al Poder Judicial? Y todo el proceso, que yo no hubiera acompañado de aprobación del actual Código de Proceso Penal, que bueno, ahora están todos a gritos pidiendo que lo deroguemos o lo modifiquemos, digo la cátedra de los abogados penalistas, se fue haciendo de a poco. Por algo es un código que entró en vigencia en 2017 y ya tiene 16 modificaciones, que para los técnicos y sobre todo para las cátedras es un problema, porque crea dentro de los códigos inconsistencias cada vez que se modifica. Y bueno, de la misma manera que la Ley Orgánica de la Fiscalía quedó con muchos defectos, que vamos a tener que corregir, esta gente quedó colgada, entre comillas, si quieren, de un Poder Judicial autónomo, pero que tienen que depender de un organismo descentralizado que se comunica por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Cosas que se está haciendo a nivel también parlamentario es presentar algún proyecto. La senadora Laura Raffo, porque asumió ayer como suplente, presentó un proyecto de ley que tiene que ver con parte de lo que era su campaña política, el abaratar el costo de vida. Bueno, la idea es liberar la importación de algunos productos y que también sean algunos otros operadores los que puedan traer esos productos a fin de ponerlos al público a la venta de forma más barata. Ella dice que bueno, que ya hay competencia con las ferias que las traen de forma irregular, de contrabando, y que esto normalizaría un poco esa situación y que eso abarataría el precio de algunos productos uruguayos, en este caso, o en realidad trayendo la mayoría de Brasil, porque es con quien conviene en la región en este momento. Y habló de pasta de dientes, de jabón. Bueno, el tema es que ya hemos dicho que este tema o esta situación tiene una doble cara, o es un arma de doble filo. Porque por un lado vos podés llegar a traer productos más baratos de afuera y generarle problemas a los que venden acá. Y eso puede repercutir. Ya pasó cuando en el tiempo de la pandemia se estableció por parte del gobierno de la calle Pou la quita de aranceles al ingreso de harina de trigo y de aceites. Yo me acuerdo porque en el Parlamento, tanto el sindicato de los aceiteros, de los trabajadores, yo no estoy hablando de la empresa, estoy hablando de los trabajadores mismos, iban al Parlamento a pedir que se reviera eso porque no estaban pudiendo competir con los aceites uruguayos y eso podía generar el cierre de la empresa o despidos o pasajes a seguro de paro. Y en el caso de la harina de trigo, se traía de la Argentina, más barata, y el problema es que muchos de los molinos uruguayos son cooperativas. y las cooperativas iban también a plantear eso mismo, de que bueno, no estaban pudiendo competir con un arancel cero para el ingreso de la harina de trigo de Argentina. Entonces, son situaciones que de alguna manera tienen su impacto después en el ámbito local. Claro, muchos dirán, yo igual a mí no me importa, no trabajo ni en una fábrica, ni trabajo en un comercio, yo lo que necesito es que esté más barato el precio y me sirve. Bueno, pero hay otra gente que no. Y esa gente también convive tu vecino, algún familiar, y la va a ver mal. Porque después no va a tener plata, por más barato que esté, pues no va a tener trabajo. Entonces, es un tema complejo. Igual Rafa lo defendió, vamos a escuchar lo que decía sobre su proyecto de ley. Bajar el costo de vida. Asumir una banca en el Senado implica un compromiso, que es el compromiso de la palabra empeñada. Y durante la campaña electoral le prometimos a los uruguayos trabajar en bajar el costo de vida para todos aquellos que reciben ingresos, trabajadores, jubilados. Así que con mucho orgullo les puedo contar que dejamos presentado en el Senado, con el apoyo y el respaldo de todos los senadores del Partido Nacional, este proyecto de ley que va a atacar un punto específico del costo de vida que tiene que ver con los productos que consumen todos los uruguayos mensualmente de higiene personal. Shampoo, desodorante, pasta de dientes, jabones. Todos sabemos que estos productos salen mucho más caros en Uruguay que en el resto del mundo y también mucho más caros que en la región. Y eso se debe a una serie de reglamentaciones que existen hoy y que impiden que haya una competencia. Por lo tanto, en el proyecto de ley se flexibiliza, se moderniza y se permite que cualquier comercio de cualquier tamaño pueda importar estos productos al Uruguay para poder darlos a un precio más reducido. Por lo tanto, estamos cumpliendo con una promesa de campaña. Recordemos que los uruguayos, aproximadamente el 10% del gasto mensual cuando hacen el surtido, se les va en estos productos de higiene personal. Así que es un paso muy importante. ¿Implica una renuncia fiscal de algún modo para el gobierno en ejercicio? Porque cuando era un compromiso de campaña era parte de un proyecto en sí mismo. En este caso, ¿podría tener aceptación pese a ello? Yo creo que sí, porque es un proyecto que alivia el bolsillo de los uruguayos y que va tornando más competitivo a nuestro país. Parte de lo que decía allí Laura Raffo, sí, se escuchaba un poquito bajo la pregunta de Retén, pero lo que marcaba parte de los productos, allí tenían los productos, son de tocador en principio, puede después generalizarse a otros productos, y ahora me dirán, pero bueno, también son productos internacionales, muchos no se fabrican acá en Uruguay, algunos tal vez no, pero sí se pueden estar envasando acá, y cuando se envasan acá, tienen personal que envasa acá, y ese personal que se puede quedar sin laburo. O la distribuidora también tiene personal acá. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, tal vez ese producto no es, capaz que jabones acá no se hacen, capaz que la pasta de dientes lo mismo, no. El tema es que también el impacto obviamente es mucho menor si se tratara de un producto que se fabrica directamente acá, o como contábamos lo que había pasado con la harina y con el aceite. Pero, insisto, igual puede generar situaciones de quiebre laboral en algunos lugares. Se verá. Primero tiene que ser aprobado. Este proyecto recién se presentó. Veremos si sufre cambios o no. Y tiene que pasar por dos cámaras. Todavía falta un largo trecho a recorrer. Queda mucho, así que vamos rápido. Se determinó suspender por 180 días lo vinculado a el tema de bienestar animal, que pocos días antes de que asumiera el nuevo gobierno, en el gobierno de la calle Pou, determinó ciertas características y permisos que generaban problemas para la realización, por ejemplo, de actividades de fiestas gauchas con jineteadas. Eso generaba que, de alguna manera, por ejemplo, corriera riesgo la fiesta gaucha en Florida, bueno, y en otros departamentos, y se suspendió por 180 días esta aplicación del nuevo reglamento que había generado el Instituto de Bienestar Animal. Dentro de esos 180 días se va a discutir. Complejo. Hoy escuchábamos a Sabini. No nos va a dar tiempo para escuchar a Sabini, así que vamos a escuchar ahora a Sebastián da Silva, del Partido Nacional, quien era el que había hecho el reclamo y que fue atendido ahora por el gobierno de Yamandú Orsi con esta suspensión. Escuchamos al senador da Silva. Buena, es lo que nosotros ayer estuvimos negociando con el senador Sabini, el senador Bordaberry. Es mucho más práctico que se dé así y que no se haga todo el papeleo del Senado que va y que pide. Es un mensaje tranquilizador para toda la gente que está atrás de estas festividades gauchescas que a nosotros nos llenan de orgullo. Le gustan los caballos, hace en su día a día en el campo. ¿Hay que ahora ver las multas, por ejemplo, que podrían llegar hasta $20,000? A ver, si vos le pones una tacha en la boca a un bagual, yo no tengo problema que le metan una multa de $20,000. Ahora, si a vos te exigen, ¿sí?, tener un local de feria para hacer una criolla, me parece que es un disparate. Ahora, Silva, la negociación seguramente se va a dar con ese mundo campero que usted dice y movimientos que tienen que ver con la defensa de los animales. ¿Cómo cree que se puede dar ese diálogo? Es un tema cuasi religioso el tema de los movimientos animalistas. Lo que creo que hay que separar es el mundo de el mundo del campo con la exageración de los movimientos animalistas, que, como dijimos ayer, muchas veces tratan a los animales como si fueran seres humanos, cuando nada más alejado de la realidad. Bueno, ahí tenía el planteo de Sebastián da Silva respecto a esto. Va a ser difícil porque ya los movimientos animalistas salieron a protestar por esta suspensión. Y ustedes escuchaban ahí a da Silva marcando sus diferencias con ese tipo de movimientos, así que será una negociación difícil. Pero está suspendida por ahora la nueva reglamentación por 180 días y eso permite que las fiestas con jineteadas se puedan hacer. Después se verá qué pasa con la negociación. Vamos a escuchar ahora al senador Eduardo Brenta del Frente Amplio, porque elevó pedidos de informes respecto a el tema de, en este caso, Fundación A Ganar, que la vinculan con el Partido Nacional, que solo en el Mides dice ha tenido contratos por $16 millones, que ha contratado también con varias intendencias, que la Calle Pou también le extendió el contrato en el Mides poquitos días antes de abandonar el poder. Y que parece una agencia de colocación del Partido Nacional más que una fundación, decía Brenta. Nosotros quedamos bastante sorprendidos por la adjudicación que 3 días antes de abandonar la presidencia el doctor Lacalle realizó a la Fundación A Ganar en un contrato con el Ministerio de Desarrollo Social por una cifra cercana a los $3,500,000. Previamente había una adjudicación muy importante también a la vía Secretaría Nacional del Deporte. Sabemos que en varios gobiernos departamentales, por ejemplo en Paysandú, con una plantilla de algo más de 2.000 funcionarios, hay 500 personas contratadas por la Fundación A Ganar. En Maldonado la cifra que se maneja aproximadamente son 1.000 funcionarios y en varios organismos del Estado, de los cuales en muchos casos no tenemos la información, por lo cual realizamos un pedido de informes a todos los 19 gobiernos departamentales, a la agencia de compras que funciona en la órbita de la Presidencia de la República, al Tribunal de Cuentas, porque sabemos que hay más de 40 observaciones del Tribunal de Cuentas que no fueron atendidas respecto a contratos con la Fundación A Ganar, y porque sabemos que hay un vínculo entre la Fundación A Ganar y el Partido Nacional, que ha quedado bastante claro a través de las personas que conducen la misma. Por lo cual, nos parece que es un elemento de transparencia fundamental saber que si en el Mides se maneja una cifra durante el periodo 2020-2024, unos $16 millones aproximadamente, tenemos los contratos, ¿no? Respecto a esto, bueno, imaginemos lo que esto puede significar en la totalidad del Estado, incluyendo los gobiernos departamentales. De lo que decía Eduardo Brenta, rápidamente nos vamos ahora a escuchar a Walter Berry del Partido Colorado. Berry habla de la situación de frigorífico Casablanca. Luego de la estafa de Conexión Ganadera, dijo Berry, diputado colorado de Paysandú, muchos de los pobladores de Casablanca, la mayoría trabajaban en el frigorífico, está parado ese frigorífico y en el seguro de paro algunos de ellos están cobrando $5,000 por mes. No les alcanza para nada. Lamentablemente la situación de Casablanca hoy es que vive del frigorífico Casablanca, Fricasa, como se lo conoce, y a raíz de Conexión Ganadera y su estafa, que ha afectado a miles de uruguayos, algunos más, otros menos, terminó repercutiendo en una pérdida de credibilidad en los productores que remitían al frigorífico. Esta deuda con Conexión Ganadera de $25 millones aproximadamente data de muchos años, no es de estos últimos tiempos, pero el frigorífico siguió funcionando. Pero bastó que se hiciera pública esa deuda que tenía el frigorífico con esta gente para que hubiera una pérdida de credibilidad y pasar de 1.400 cabezas de ganado semanales de faena a prácticamente ninguna, y hoy a estar paralizado prácticamente su actividad con la totalidad de los funcionarios en seguro de desempleo. 531 personas en seguro de desempleo para un pueblo de 450 habitantes. Se imaginan que prácticamente todo el pueblo y mucho más de los alrededores que trabajan allí. Algunas familias tienen hasta 4 integrantes como parte de la plantilla laboral del frigorífico. El promedio del subsidio que se alcanzó a dar en el gobierno que finalizó hace unos días es de... Los trabajadores habían estimado en 8.000 pesos. Hoy me decía el diputado del Frente Amplio que es de 5.000 pesos lo que cobraron hace apenas unos días. 5.000 pesos de subsidio por desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen todos los días trabajado. Había algunos que trabajaban 2 días, 3 días, 4 días, producto de la parte de la cadena productiva en la cual estuvieran. Parte de lo que decía Berry, está pidiendo alguna ayuda con el tema de pagos de tarifas, también la posibilidad de una línea de crédito en caso de que se llegue a un acuerdo entre el frigorífico que está negociando con el síndico que está liquidando los activos de Conexión Ganadera. Se necesitaría una línea de créditos para poder volver a funcionar. Bueno, son temas que están sobre la mesa y lo planteaba allí el diputado de Colorado por Paysandú. Se realizó, decíamos, actividad en el Palacio Legislativo, en donde el sector de centro, encabezado por Nicolás Olivera, senador y candidato a intendente para ser elegido como intendente en Paysandú, y también Valeria Ripoll, que va a trabajar con Lereté en Canelones en la campaña, eso fue lo que dijo ayer Álvaro Delgado. Bueno, le dio el apoyo el sector de centro a Lereté, que recordemos tienen 2 candidatos los blancos. Son Sebastián Andújar y de la lista 40, que también ha logrado algunas apoyaturas, y el sector del ERT de la 404, que logra este apoyo de centro. El ERT promete, entre otras cosas, una guardia para la seguridad, parecida a lo que manifiesta Martín Lema aquí, pero también remunicipalizar algunos servicios que había privatizado Yamandú Orsi. Habló con Adión Canelones y la idea es remunicipalizar algunos de esos servicios. Escuchamos al candidato intendente por el Partido Nacional, por la coalición republicana, Alfonso Lerete. Y Richard Charamelo lograron 14.200 votos en octubre y es un número muy importante de cara a la sumatoria de adhesiones en el marco de la construcción de la candidatura adentro de la coalición republicana y luego para poder establecer lo que es la competencia con el partido de gobierno. Por eso hoy nosotros lo ponderamos, el respaldo de Richard, de Centro, Nicolás Olivera con su experiencia municipal, Valeria Ripoll, que en su momento en octubre y noviembre trabajó y mucho en Canelones, y hoy ya está haciendo tareas muy de mucho trabajo de campo con nosotros, ¿no? Usted destacaba recién la propuesta de Lema, el candidato por Montevideo, con respecto a una guardia de seguridad de estilo metropolitano. Sí. ¿Le parecía, decía, que era algo a retomar en Canelones? Sí, guardia municipal que no va a tener efectos represivos, por supuesto. No somos el Ministerio del Interior, sí de disuasión y en conexión con la policía. Hay casos en Las Piedras, en Pando, en Ciudad de la Costa, que no se puede disfrutar por parte de la ciudadanía de los espacios públicos, porque allí hay una afectación de 4, 5, 6 personas que se apropian de ese espacio público e impiden que decenas y cientos de canarios los puedan emplear, los puedan disfrutar. Entonces, en ese sentido es parte la preservación patrimonial también de esos espacios. En este sentido, la propuesta que nos acercó un sector de Cabildo Abierto, la tomamos, coincide que hoy también nuestro compañero Lema la presentó, por tanto, en Montevideo y Canelones, esa iniciativa es de recibo. ¿Cómo afrontaría el desafío económico, teniendo en cuenta que en varias oportunidades usted ha dicho? $175. ¿Qué queremos hacer? Con la mitad, invertirlo en obras, en los 32 municipios de Canelones. Después veremos cuál es el destino del resto del ahorro. Pero eso a mí me permitiría no pedir 2 préstamos como en este periodo. Le pediríamos los votos al Frente Amplio para pedir un solo préstamo, porque no puedo desacelerar lo que es este ritmo de endeudamiento que ya el Frente Amplio lo tiene hace 20 años. ¿Va a volver a municipalizar alguno de los servicios? Mire, tuve una muy buen encuentro el lunes pasado con Adión Canelones, 1 hora y media, y allí me plantearon algunos servicios como limpieza, podas, parte de lo que es la cuadrilla de bacheo, vial, donde ellos quieren empezar a manera de laboratorio en pequeños municipios la municipalización de algunos servicios. Decía LRT que piensa ahorrar en plata en cargos de confianza, eso es lo que manifestaba, y que bueno, de alguna forma remunicipalizar allí algunos servicios. Dijo él que el costo no lo sabe, que se lo va a traer el propio Adión Canelones, porque lo iba a hablar con el Instituto Cuesta Duarte.